Lecciones de la Biblia. A continuación. Sean todos bienvenidos a nuestro tema de hoy con el título El pacto con Noé. Vamos a mudarnos en el tiempo desde el Génesis al libro de Mateo, capítulo 24, versículo número 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Hoy analizaremos algunos aspectos de este momento del pacto eterno hecho con Noé en el diluvio. Usted puede leer en Génesis capítulo 6, 18, que Dios dice: estableceré mi pacto contigo. El pacto es de Dios. El pacto es una iniciativa de Dios. El pacto es siempre Dios buscando al ser humano para ayudarlo, para amarlo y para salvarlo. Dios no tiene ninguna necesidad de hacer pacto con seres incumplidos, traidores y pecaminosos como nosotros, la humanidad. Pero aquí hay una gracia del amor de Dios. Noé predicó de la gracia de Dios. Por gracia Noé fue aceptado. Por la gracia la gente podía ser salvos si entraban al arca. Siempre Dios va a tomar la iniciativa en tu vida. Siempre te va a buscar. Pero eso siempre tiene un límite que no coloca a Dios, sino lo coloca el ser humano. El segundo punto está ahí mismo en Génesis 6:18, cuando dice: vas a entrar tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. La familia de Noé fue incluida en el pacto. Cuando Dios da el mensaje a una persona, es para que lo lleve a su familia. Su familia tiene que enterarse de todos los elementos claves de la salvación. Cuando el gadareno fue salvado de los demonios, Dios, a través de Jesús, lo envía a su casa. Ve a los de tu casa y cuéntales todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Así que el segundo punto del pacto, aparte de la iniciativa de Dios, es que está incluida toda nuestra familia. Dale el conocimiento del mensaje a tu familia por testimonio y por comunicación de la palabra de Dios. Ahora, quiero que analicemos lo del texto de Mateo 24 y que ayer nos quedó como reto. ¿Qué fue lo que no entendieron los antediluvianos? Hagamos un análisis entre Génesis 7:4 y 7:16. Génesis 7:4 dice que Dios le dijo: van a pasar 7 días cuando yo meta las aves del cielo y todos los animales. Después de que entren, van a pasar 7 días y después va a llover. Y efectivamente, en el versículo 10 de Génesis 7, dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Pero previo a estos 7 días, Dios tuvo que hacer un acto en el versículo 16 de Génesis 7, cerrar la puerta. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como Dios le había mandado, y Jehová le cerró la puerta del arca. Ahora, noten cuántas veces se cerró la puerta. Una sola vez. Cuando entraron al arca y se cerró la puerta, pasaron 7 días y la gente afuera se burlaba de Noé. Pero a los 7 días vino el diluvio. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? Cuando cayó el agua. En realidad, estaban perdidos de 7 días antes. Eso fue lo que no entendieron. Esto es clave para hoy. Muchos predican que Dios cerrará primero la puerta para un pueblo y luego para otro pueblo. Mateo 24 dice que exactamente va a suceder como en los días de Noé. Solo habrá un cierre de la puerta de la gracia. Nunca en la Biblia se habla de 2 oportunidades de la gracia, en este caso de la segunda venida de Jesús. Por eso, nosotros necesitamos hoy entender y aceptar el mensaje de salvación, como Noé, antes que sea demasiado tarde. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.